Es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana vamos a compartir con Lupita Rodríguez. Ella es directora de Coral Kun Arte Vocal, quien nos acompaña desde México para abordar el tema América se canta en coro, un proyecto coral multinacional que tiene como misión el rescate y difusión del patrimonio cultural musical de América Latina. Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, Laura. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer compartir con usted y con todo el auditorio en Ecuador. Es un orgullo poder compartir este tipo de proyectos que nos hermanan. Bueno, para nosotros resulta muy interesante hablar de América se canta en coro y además un proyecto que trata de rescatar y difundir el patrimonio cultural de América Latina. Eso significa que hay un intercambio de producciones, de creaciones que existen a nivel de toda Latinoamérica. Así es un proyecto muy interesante. Fíjese que cuando empezó todo este tema de la pandemia, el área de los artistas es de las más golpeadas, porque fue de las primeras, especialmente la parte coral, orquestal, fueron de los primeros que tuvimos que suspender actividades y seremos de los últimos en reactivarlas. Entonces, bueno, yo fundé hace 9 años Coral Kun Arte Vocal junto a mi socio, el músico Edgar González Salzman, director artístico de todo este proyecto, y estábamos pensando qué hacer, cómo aportar nuestro granito de arena para tratar de motivar a todo nuestro gremio. Yo no soy músico, yo soy realmente administradora de empresas con especialidad en economía y marketing, por lo tanto soy coach de emprendimientos culturales. Entonces, viviendo de la mano de mi socio, el maestro Edgar, estoy muy, muy empapada de la sensibilidad de los artistas y la verdad es que amo trabajar con ellos. Entonces estábamos pensando qué hacer, cómo aportar nosotros algo para motivarlos. Y Edgar dijo, bueno, voy a hacer unas clases magistrales de arreglos corales. Ya si se inscriben 50 personas, pues ya estará bien, ¿no? Habremos cumplido parte de nuestra misión. Lanzamos la convocatoria desde nuestra plataforma, desde la página de Coral Kun. Resulta que al final más de 10.000 personas presenciaron las clases magistrales de todos los países de habla hispana de América y hasta España. Entonces fue un éxito que la verdad no nos esperábamos. Pero como empezamos nosotros muy en abril, mayo, que todo lo de la pandemia apenas iniciaba, no había tantas propuestas virtuales. Fuimos de los primeros. Y yo pienso que ese fue nuestro gran éxito, porque la gente estaba ávida de cosas pues que lo distrajera de todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Apenas nos enterábamos, entonces estábamos como medio asustados todos. Y entonces cuando empezamos con toda esta actividad, nosotros en Coral Kun tenemos siempre la misión de no hacer cosas aisladas. Todo lo que hagamos tiene que dirigirnos hacia algo de emprendimiento, algo que nos lleve a un logro final. Las cosas que se hacen por ahí, por hacerse, no nos dan la satisfacción que nos dan aquellas que van encaminadas a un gran logro. Entonces, usted nos mencionaba que pensaban que iban a haber solamente 50 músicos que iban a recibir esas clases. ¿Qué pasó? Sí, pues es que realmente de repente uno no se da cuenta del gran impacto que tiene su trabajo. Nosotros trabajamos por pasión, por amor, por cariño. Los festivales que hacemos desde hace 8 años aquí en Cancún sí nos han llevado a conocer a muchísimos coralistas, especialmente directores corales y coralistas, pues que nos siguen y que han venido y que después nos volvemos como familia, de verdad. Ya es un lazo muy bello. Y dentro de todo esto, no estábamos conscientes de a cuánta gente pudiera interesarle tomar clases sobre arreglos corales, como que era un tema muy, muy específico, ¿no? Y entonces, a partir de esta, la primera vez se inscribieron, los grupos de WhatsApp se llenaron 4, lo cual implica que si le caben 257 personas a cada grupo, ya nada más para esa primera convocatoria eran 1,000 personas que empezaron a ver las en vivo además, y Edgar es súper simpático. Después, si nos lo permiten, les vamos a compartir los enlaces, porque esas clases magistrales se dieron en vivo, pero quedaron grabadas en nuestra página, nuestro canal, y más gente ha seguido viéndolas. Entonces, cuando estábamos ahí, interactuaba y empezamos a ver que había mucho interés, mucha motivación, propusimos que se hiciera un proyecto. Yo estoy convencida de que no se ama lo que no se conoce. Y actualmente, especialmente nuestros jóvenes, de repente se dejan llevar por ritmos muy fáciles, por textos muy fáciles, que no necesariamente forman parte de nuestra cultura o de nuestro sentir. De repente cantan cosas que ni ellos están conscientes de lo que están cantando. Y nosotros en Coralcún tomamos muy a pecho el rescate de la música mexicana, obviamente. Y a partir de que empezamos a enseñársela a nuestro grupo de jóvenes, de hecho hemos ido a Ecuador, hemos tenido la bendición de participar en Ecuador en una gira y ellos cantaron la música mexicana, se enamoraron. Luego vino el maestro Rafael Saula Sanango, que es una personalidad de la música ecuatoriana. Tuvimos el privilegio de que estuviera aquí en Coralcún hace 2 años y que nos diera un taller de música ecuatoriana. Entonces andábamos cantando todos felizmente la música ecuatoriana aquí. Y gracias a esa experiencia conversábamos, sabes que necesitamos que la gente vuelva a cantar nuestra música. Entonces, muchas de las cosas que hemos visto cuando tenemos que elegir repertorio es que todo mundo canta los mismos arreglos. La música tradicional, pues, permanece, pero los arreglos corales son básicamente los mismos. Entonces, dijimos, bueno, ¿y por qué no motivamos a una nueva generación de arreglistas que propongan nuevos arreglos de la música ya tradicional, pero cada quien de su país? Nos vamos a proponer el objetivo de rescate y difusión de la música tradicional de América Latina. Y así lanzamos la idea. Se inscribieron 60 artistas de 14 países. Varios de ellos son todavía estudiantes de las carreras de música o de dirección coral, entonces no tienen todavía los conocimientos completos para realizar arreglos hasta ya poderlos presentar, pero estuvieron muy dinámicos en las clases. Al final, 35 artistas sí publican en el libro, 45 obras. Estamos súper felices, de verdad. De Ecuador hay 4 artistas. Después de este trabajo que ustedes están realizando, mientras conocemos quiénes son los ecuatorianos que van a salir en esta publicación, que nos comente usted cómo mira el desarrollo de la música coral a nivel latinoamericano. Bueno, yo no soy músico, ya les había dado la premisa, sin embargo, amo la música coral, yo sí canto en coro, y entonces eso es lo que me permite, como de primera mano, pero sin ser músico, tener una visión quizás más panorámica. Yo creo que en este momento hay un gran auge y creo que hay una gran necesidad también de hacer cosas juntos. Creo que esta pandemia que nos ha obligado a separarnos, a dejar un poquito nuestros afectos, el contacto, los latinoamericanos somos muy de contacto físico, somos abrazones, somos cariñosos, nos gusta decirnos que nos queremos, ¿no? Y sentirnos cerca. Y yo creo que en este momento la música coral, los coros en sí, tienen una misión. Yo veo la necesidad. ¿Cuál es esa misión? De interactuar, de unirnos, nos dan esperanza. Ahora, Lupita, ustedes presentan este 14, ya, sí. 14 de agosto, este libro. ¿Qué contiene nomás el libro? ¿Solo las obras de diferentes artistas de América Latina o hay algo más de contenido? Bueno, dentro del contenido de las obras, ya tengo el dato, si me permite. Ah, claro, adelante. De los ecuatorianos, obviamente, pues los encabeza la eminencia Rafael Saula. Está Fernando Gabriel Mosquera Recalde, William Ricardo Guncay Albarracín. Son ellos. Lo que pasa es que están presentando 5 obras porque el maestro Fernando Mosquera presenta 2 obras y el maestro William Guncay presenta 2 obras. Entonces son en realidad 5 canciones ecuatorianas y representados por 3 artistas. Entonces ellos son los que van a estar presentando su trabajo. Y yo pienso que de verdad la misión de los coros es amor. O sea, la gente de los coros es generosa, le encanta compartir. A diferencia de otras disciplinas musicales, como por ejemplo la ópera, en la que los solistas tienen un gran protagonismo, obviamente, dentro de la obra misma. En la actividad coral, no, la actividad coral es más de equipo. Entonces, a mí de verdad que es una cosa que me fascina. Yo obviamente no crecí con una formación musical. Yo conocí el coro ya bastante grande, tenía 35 años cuando el maestro Edgar me invita a formar parte de su coro. Yo ni sé cantar, pero es que esa es la diferencia. Hay que tener la buena intención de unir la voz a la de alguien más. ¿No? ¿Confirma usted entonces que no necesariamente tiene que nacer el músico, sino que puede hacerse en el camino? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque hay un dicho, y los dichos son sabios, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Yo pienso que no hay ser humano que pueda vivir sin música. La música es parte de nuestro alimento, es parte de nuestra esencia. Y entonces yo he comprobado que los jóvenes que se dejan llevar por ritmos súper sencillos, por letras súper sencillas, es porque no han tenido la oportunidad de conocer ritmos más complicados y entenderlos. Porque una vez que uno conoce su folclore, conoce su música, encuentra sus raíces, de verdad que cambia. Nuestro grupo de jóvenes tienen entre 17 y 22 años, más o menos. Todos ellos cantaban pura música pop cuando llegaron a Coral Kun. Y nosotros los engañamos, les dimos becas para cantar, pero pues todos los ensayos eran en grupo, empezaron a sonar bonito y dijo Edgar, ¿por qué no hacemos un coro? Y todos, ¡sí! Pero fue así, a través de algo que a ellos les gustaba, que era la música pop. Luego viene la gran oportunidad de viajar a Ecuador y a Colombia, representando a nuestro país, haciendo una gira. Y a partir de eso les dijimos, tienen que aprender música mexicana, no pueden ir a otro país y no cantar música mexicana. Y tienen que aprender música ecuatoriana y música colombiana porque hay que hacerles un regalo, hay que homenajearlos. A partir de eso, ahora cuando les decimos, ¿qué vamos a cantar de repertorio? Su primera opción siempre es algo mexicano. Enseguida viene Ecuador y Colombia porque son los países que ya conocen y con esto confirmo que no se ama lo que no se conoce. El 14 vamos a hacer la presentación oficial con todo el índice. Vamos a presentar también ahí mismo pedacitos de algunas de las canciones para que sepan más o menos lo que se espera. Y el día 20 de agosto a las 12 del día vamos a publicar el enlace de descarga para que a nivel mundial ese día vamos a estar todos conectados, listos para compartir el enlace y empezar a hacer las descargas. Queremos que sea un evento de verdad que nos una, que nos hermane. Hay mucha gente que no se enteró cuando hicimos el proyecto, pero que ahora está viendo la página de América se canta en coro, que está en Facebook, donde cada uno de los arreglistas está publicando ya, desde ya, información muy valiosa sobre su música, sobre su país, sobre sus autores. Bueno, quería mencionarle a usted que precisamente el maestro Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, creo que tienen una misma misión, una misma forma de ver a la música coral, porque precisamente él, días antes de la pandemia, estaba desarrollando un proyecto de una convocatoria de que los maestros entendidos en la música coral puedan hacer llegar sus composiciones, con la misión también de poderlas llevar a un libro para que de esa forma la música ecuatoriana y la música también de los creadores ecuatorianos pueda internacionalizarse. Y lo que usted nos acaba de comentar, es decir, se presenta este libro que no se queda solamente en México o en Ecuador, sino que lo podrán descargar a nivel del mundo, porque en esta época las redes sociales han sido nuestras grandes aliadas. Así es. Y de verdad que yo he tenido la oportunidad de estudiar un poquito en Europa y muchos de los maestros arreglistas también están súper preparados y han tenido la posibilidad de convivir en otras realidades. Y sabemos que nuestra música en Europa es muy amada. O sea, de verdad, les gustan nuestros ritmos. Ellos quisieran poder moverse como nosotros, de verdad. Ellos quisieran poder cantar con el ritmo que cantamos nosotros. Y yo sé que va a tener una muy buena acogida en España sobre todo, pero también en países europeos. Había dos maestros italianos que querían participar en el proyecto, pero no hablan nada de español. Están ahí listos para recibir el libro y que les ayudemos a montar algunos arreglos en español porque les encanta. Y lo que está haciendo el maestro Mosquera a mí me parece súper valioso, porque si bien es cierto que tenemos tradiciones y raíces muy fuertes, también es cierto que tenemos gente hoy muy talentosa, capaz de aportar nuevas versiones de nuestra cultura ancestral. Y yo pienso que eso es algo todavía más valioso. De hecho, tuve la fortuna de platicar un poquito ya más de cerca con el maestro Mosquera, y creo que por ahí vamos a hacer algún tipo de colaboración también con Coralcún, porque nos interesa muchísimo apoyar a este tipo de jóvenes talentosos, porque el maestro Fernando es muy joven, entonces tiene mucho que hacer y mucho que aportar, y yo creo que por ahí es por donde debe ir nuestra misión. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por cambiar nosotros, nuestra forma de ver las cosas, trabajar en equipo y entender que solos no se llega a ninguna parte. Bueno, y como América se canta en coro, nosotros nos vamos a unir el día de hoy a ustedes a través del noticiario de Zona Cultura, para recordarles que a partir de este 14 de agosto saldrá pues ya la publicación de esta obra con varias obras de corales de diferentes maestros de América Latina. Ustedes ya escucharon cuántos han participado por hacer llegar este trabajo y que de alguna forma la música de cada país se vaya internacionalizando. Así que recuerde, este 14 y próximamente el 20, ahí tendrán ustedes también algunas pastillitas para poder disfrutar de estos hermosos arreglos. Así que el micrófono es suyo y el Zoom también de usted para que haga la invitación al público que, como dijo usted, valore al talento de la música coral. Muchas gracias, de verdad que esta oportunidad es súper valiosa para mí. Están todos invitados, esta es solo la primera edición de un proyecto multinacional. Tendremos cada año por lo menos una edición, estamos preparando grandes cosas. La primera la considerábamos súper importante, partir de las raíces y tradiciones de cada país, pero esta será una edición anual. Entonces, para todos aquellos músicos, artistas, es más, tenemos algunos de nuestros participantes que son directores de orquesta, no de coros, y que están incursionando en la parte coral, y es maravilloso. Tenemos algunos otros que son solo estudiantes y lograron, de verdad, unos arreglos impresionantes porque el talento ahí está. Entonces, sepan que en Coralcún tienen una plataforma de crecimiento, de estímulo, y sobre todo de trabajo en equipo, para que nosotros podamos difundir nuestras raíces. Así que están invitados, no solo este 20 de agosto a descargar el libro, sino a estar pendientes y seguirnos en las redes sociales, porque cada año vamos a tener ediciones diferentes, pero con el mismo objetivo de inundar el mundo de música coral y poder seguir compartiendo. Queremos agradecerle a Lupita Rodríguez, directora de Coral con Arte Vocal, quien nos acompañó desde México para contarnos pues todo el trabajo que están ellos realizando a nivel de Latinoamérica para fortalecer la música coral y también dar a conocer el nombre de los músicos que han sido favorecidos y que estarán dentro de esta obra que circula el próximo 20 de agosto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.